Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, cuatro minutos ya pasaron de este domingo 16 de junio de 2013. La invitación de siempre, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para toda la gente de Nacional. Nosotros ponemos los diarios, los amargos, ustedes nos hacen un lugarcito en su mesa y compartimos el desayuno leyendo las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Feliz Día del Padre para todos. Alicia, ¿cómo va? Muy buenos días. Hola, ¿estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Bueno, acá al límite, ¿viste? Sí, está muy bien. Las cosas... Tiene que ver con el clima. Con el clima, sí. Muy bien no está, en realidad, ¿no? Le pega la garganta. Todavía, siempre. Pero bueno, las manos maravillosas de los operadores de Nacional van a hacer que para ustedes, queridos oyentes, no sea tan tortuosa. ¿Cómo es el rallador? ¿A qué suena? Se hace lo que se puede. Uno trata de no darle mucho a la química, a los remedios, y naturalmente con la miel, el limón, el té y baños. Se tarda un poco más, el camino más largo, pero siempre se llega al mismo lugar, ¿vio? A veces hay que ir despacito para ser feliz. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere usted? Días de comunicación primero. Sí, no ve que es así. 4999-8700, una de las posibilidades. Si llamás desde alguna de nuestras queridas provincias, el 0810-222-0870 es tu lugar para comunicarte, porque ahí el costo de la llamada va a ser como si llamaras dentro de la provincia, o sea, el costo de una llamada local. Uh-huh. Te esperamos 30 segundos para grabar lo que quieras y bueno, y después luego escuchamos, ¿no? Los diarios no solamente hablan a través de sus títulos, todos los días también hablan a través de sus silencios. Y era realmente muy interesante ver, como parte del resumen de la semana, que siempre los diarios del domingo traen en primera plana, observar cuál iba a ser el eco de la tragedia de Castelar. Y es muy interesante ver cómo hoy los diarios, fundamentalmente aquellos que juegan a ser el partido opositor, no traen ni una línea sobre el tema Castelar. ¿Y por qué? ¿Ustedes se imaginan si tuvieran un mínimo dato sobre la posibilidad de seguir tirando del ovillo en función de un tren en malas condiciones, sin frenos? ¿Cómo serían las tapas del domingo? Sin embargo, Clarín dice, crimen de ángeles, detienen al portero y se niega a declarar. Esto lo marca el dato más importante de la etapa de Clarín. Después, Independiente, como sucede en casi todos los matutinos, es el segundo gran protagonista de primera plana. La Nación, casi un tercio de los empleos del Estado es precario. Y el título más importante de perfil dice, caso Ángeles, denuncia de la mujer del portero. ¿Y el tema ferrocarriles? ¿Dónde está? Aparecen dos líneas en perfil. Trenes, Sirigliano cobró 192 millones para reparar coches, indagaron a los maquinistas. Y un par de líneas también en la tapa de La Nación afirman que el tren ya había tenido fallas. ¿Y quién lo dice? Los gremios denunciaron que nunca funcionó bien. Pero los diarios hoy están hablando fundamentalmente a través de su silencio. El domingo pasado trajimos a Mariana Maceto con su voz, ese trabajo Soy Libre, que hoy ya es uno de los trabajos discográficos del año pasado que están peleando por un Gardel. Estuvimos descubriendo o redescubriendo, depende si vos ya la conocías o si tomabas contacto por primera vez con la voz de esta percusionista que realmente arma un folclore siglo XXI muy bueno. Y habíamos quedado con Isabel, qué bueno esto de tomar esta horita de los domingos para poder descubrir voces nuevas o voces que mediáticamente no suenan tanto. Y hoy trajimos a Marcelo Santos, una voz popular que tiene una pata en el folclore y otra en el tango. Y si no lo conoces, agéndalo, porque vale la pena. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la rudita, monte adentro y tulumba la he de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tal aladí, por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa, la aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, dentro los montes subió la luna a alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaredal, ojite tala, flecos de luna, la chacarera. Recuerdo, fue en febrero, el sol quemaba las pasturas y en el patio de aquel rancho clavado en medio del monte, con su pollera de flores bailaba la Dominga. Con su bata de puro percal va doña Dominga. Todas las flores que y que aparece ahí sumándose con un pequeño recitado a la voz de Marcelo Santos, es el papá de la criatura, es Carlos Di Fulvio. ¿Qué estábamos escuchando? Campo afuera. Campo afuera. Un clasicazo de Carlos Di Fulvio, que aparece con un pequeño recitado en el medio del tema y después despidiéndolo en esta versión de Marcelo Santos. Carlos Di Fulvio, justamente, que hablaba usted de Marcelo, que tiene una pata de cada lado, sí, ¿no? Claro. En realidad la tiene toda dentro del folclore, porque es nuestro. Y Carlos Di Fulvio, que uno dice, pero Carlos Di Fulvio no componía tangos y todo eso, sí, también. Ay, sí, qué compositor. Músicas. Comenzamos con la tapa de Tiempo Argentino, dato principal de primera plana. Crimen de Ángeles. El portero fue detenido y se negó a declarar. Se había autoincriminado por el homicidio del adolescente cuando se presentó como testigo ante la fiscal. Agrega el diario que Jorge Néstor Mangieri quedó imputado en la causa y fue trasladado a la sede de la División Homicidios de la Federal. Tiene lesiones en su rostro que no pudo justificar. Su esposa dijo que solo es un perejil y denunció maltrato policial. Tiempo Argentino y la tragedia de Castelar, el documento gráfico que prueba que el motorman no intentó frenar el tren para evitar el choque en Castelar. Independiente, ocupando, como lo dijimos en el comienzo del programa, un lugar destacadísimo en todas las tapas de los matutinos porteños, el rojo se fue a la B. No hubo milagro en Avellaneda. Independiente descendió y los hinchas le dieron una emotiva despedida al equipo. Opinan Marangoni, Bochini y Bertón. Y el segundo dato que tiene que ver con el deporte es la muerte de Froilán González. A los 90 años murió Froilán González, una verdadera leyenda del automovilismo. En política, indica en Tapa Tiempo, el derrumbe del macrismo en su plan de alianzas. Fracasó en su política de nacionalizar su proyecto, quedó aislado y enfrenta una fuga de dirigentes. En economía, el dato de Tapa tiene que ver con el campo. Los ruralistas casi triplicaron su nivel de ganancias. La Tapa de Tiempo Argentino. Habla Carlos de Rosario. Quiero hacer referencia que hoy se cumplen 58 años del bombardeo de Plaza de Mayo, que fue el 16 de junio de 1955, con 300 a 500 muertos. Creo que merece una recordación. Repito, Carlos de Rosario. Queridos Gustavo, Alicia, equipo oyente de la Radio Pública, un beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Van a ser 58 años. Dentro de 3 horas, que con mis 13 años estaba sentado en el primer año del querido Colegio Nacional de Buenos Aires, a una cuadra de Plaza de Mayo, donde traidores a la patria tiraban bombas sin importarles la vida de nosotros. El pretexto, las mismas infamias que hoy descargan contra nuestro gobierno nacional y popular. Buenos días, Gustavo y compañía, que tengan un hermoso día y a los oyentes también, después de escuchar el programa anterior, muy bueno. Bueno, los felicito por el programa, felicidades, los quiero mucho. Norma de Tigre. Buenos días, Misión Nacional. Mario de Villa Martelli les agradece, bueno, la grata compañía de todos los domingos. Y bueno, feliz día del padre y que River salga campeón. Un abrazo. Hola, buenos días, soy Rosa Altalar. En homenaje a que la semana que viene, Gustavo, nos vas a decir las listas, porque va la tapa de los diarios del domingo que viene va a ser las listas. Buenos días. Mi nombre es María, del barrio Constitución. Les quería agradecer por haberme hecho escuchar a Marcelo Santos, que no lo conocía. Admirable, muy, muy bueno. Que tengan muy buen domingo. Una mirada periodística distinta. Misión Nacional. Nos sumamos a los mensajes que, por supuesto, miran hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Y hablan del 16 de junio de 1955, cuando aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo y convirtieron a Buenos Aires, a ese pedazo de Buenos Aires, en Guernica. Los únicos dos casos del siglo XX donde fue bombardeada en tiempos de paz una ciudad absolutamente indefensa. Pero en el caso de Buenos Aires, la situación fue mucho peor, porque en Guernica Franco habilitó a los aviones nazis a llevar adelante esa prueba de fuego con vistas a la Segunda Guerra Mundial. En nuestro caso, fue nuestra Marina la que bombardeó Plaza de Mayo, terminando con casi 500 vidas y provocando más de 1.000 heridos. En este tiempo donde se resignifican espacios, lugares, recuerdos y fechas, recién en el año 2008 se puso el primer monumento que rinde homenaje a los muertos ese día. En el año 2008, hasta ese momento, los nombres habían sido ocultados, cajoneados por la historia. Ese monumento que está en la parte de atrás del Museo del Bicentenario, en la Plaza Cristóbal Colón, es el único monumento y el primero desde aquel fatídico 16 de junio del 55 que se levanta en homenaje a esas víctimas. Y el dato fundamental, y que tiene que ver con aquello que cantaban los organismos defensores de los derechos humanos allá por principios de los 80, cuando nos advertían, cuidado porque la impunidad del presente va a fabricar a los golpistas de mañana, la cantidad de nombres que tienen que ver con lo peor de la historia argentina que vino después, están allí en ese bombardeo. Uno de los pilotos era Osvaldo Cacciatore, después intendente de la última dictadura. Otro de los pilotos era el hermano del almirante Macera. Uno de los hombres que desde el ejército operó trabajando con ellos desde Uruguay se llamaba Guillermo Suárez Mason. Todos volvieron aquí a finales del 55, se habían refugiado en Montevideo. Y cuando volvieron, no solamente los tipos fueron recibidos con honores, sino que los ascendieron. Vamos a la etapa de Página 12. Quedó detenido el encargado del edificio de Ángeles Rawson. El único acusado por el asesinato se negó a declarar ante el juez. Quedó comprometido por su testimonio ante la fiscal y por marcas en su cuerpo compatibles con las que podría haberle causado la chica al defenderse. Él sostiene que se las provocó la policía al someterlo a torturas para inculparlo. Tragedia de Castelar, choque sobre los frenos. Declararon los maquinistas, quedó detenido el que manejaba el tren que no frenó. Antes había dejado trascender que fallaron los frenos. Choque sobre los frenos, el segundo título en importancia en primera plana de Página 12. Miradas al sur, trenes, el mismo viejo ruido. Después del choque de formaciones en Castelar. El choque de trenes de Castelar, dice el diario, debe esperar las pericias para poder avanzar en las responsabilidades. Si el motivo central es una falla humana atribuible al conductor de la formación llamada Chapa 1, la hipótesis de la responsabilidad de las autoridades y de los concesionarios va a ser relativizada. Pero, si por el contrario hubo una falla técnica, los frenos, la carga de la responsabilidad caerá sobre el consorcio llamado UGOMS, sociedad entre los grupos presididos por Roggio y Romero, y también, claro, sobre el gobierno nacional. Cerramos este recorrido, este resumen por las tapas de los matutinos porteños con Crónica y Popular, que como siempre hacen los domingos, llegan con su título central construido a través del fútbol del sábado. Descendió a los infiernos, dice Diario Popular, sobre Independiente. Y el segundo dato, en importancia en primera plana, marca giro en el caso Ángeles. Detienen al portero por el crimen y su familia denunció aprietes. El tercer dato, choque de trenes. No hay evidencias de que el conductor haya frenado. ¿Qué dice Crónica? Se fue a lo grande, histórico, Independiente, descendió a la B Nacional. Hoy estamos escuchando a Marcelo Santos. En el tiempo, mirando transcurrir los días, las nieves de mis pelos arman mi fantasía. Crepúsculo del alma, brotando en las paredes, pintadas por un gris de años, es mi vida que crece. Y uno se vuelve viejo, es el cuerpo el que siente. Tiempos vividos, horas felices que no olvido. Abrazo a toda la mesa, campana, bueno, dedicarle un feliz día a todos los papis. Usted no se me agrande, no se me agrande, campana. Y bueno, nos estamos viendo y escuchando. Que tengan todos un bello día. Pepe Ramón. Gente, muy buen programa como siempre. Les agradezco este domingo que están junto con nosotros, todos sus presentes. Bueno, un beso grande. No soy Martín Talar. Les dejo un beso grande a mi familia y le agradezco a Dios de que me hizo padre de Juan Cruz, Mateo y Lautaro, que lo estoy haciendo levantar para que me acompañen al Parque de la Memoria a pasar una mañana ahí juntos. Un abrazo grande y gracias, Romy, también. Es el cuerpo el que siente. Buenos días, Agustín de Bursaco. Bueno, quería referirme al mi querido Club Atlético Independiente, que lo que le dicen es que por decreto Independiente se tenía que ir al descenso. Es lamentable. Y a todos aquellos jugadores que tanto le dio Independiente, como al Kun Agüero, como a Forlán, como el Gustavo López, que no quisieron venir a dar una mano, porque hablaron, pero no... Hola, les habla Carlos de Tigre. A mí me gustaría que se mencione el tema de que se quiere quitar la materia de historia a los alumnos de cuarto y quinto año en la ciudad de Buenos Aires. Y qué casualidad que cuando se está... digamos, investigando los crímenes de lesa humanidad y condenando a los represores, y hoy se cumplen 50. Informate bien. Visión Nacional. Para no olvidarlos y para sumarnos a lo que estaba diciendo el último oyente, no solamente en función de intentar ocultar lo que pasó a través del terrorismo de Estado, es que seguramente don Mauricio pretende quitar Historia Argentina Contemporánea de cuarto y quinto, porque seguramente, y fíjate qué casualidad, recién lo estábamos nombrando al brigadier Cacciatore como uno de los tipos que volaban aquellos aviones que bombardearon Plaza de Mayo un día como hoy, pero de 1955. Fue Cacciatore el papá de la criatura, fue el hombre que le dio a esa, a ese consorcio de pequeñas empresitas que tenía Macri padre, el rol que hoy tiene, cuando lo habilitó para crear Manliva, cuando el tipo creó la privatización del servicio de recolección de basura aquí en Buenos Aires y terminó con los incineradores. No es casual que Macri haya citado en la primer campaña, no así en la segunda, porque Durán Barba le dijo, no es conveniente, que su norte era ser como Cacciatore. Tampoco el tipo quiere que se sepa que a través de la estatización de la deuda externa privada, cosa que fue favor de Domingo Felipe Cavallo en el 82, cuando era titular del Banco Central, casi 100 millones de dólares que los pagamos todos nosotros y que eran parte de la deuda en dólares que tenía el grupo en su crecimiento desmedido y alocado, les permitió seguir con vida. Bueno, todo eso hay que tapar, tapando Historia o cerrando las puertas de Historia de cuarto y quinto. ¿Qué estábamos escuchando antes, Alicia? A Marcelo Santos, pero no solito. Allí intervenía también Rally Barrio Nuevo para las chicas que gritan y que se ponen así, como todas nosotras, va, en realidad. Ahí atrás de tenemos a la productora del programa que lo escuchaba a Rally, como ahora que lo siente nombrar. Y, ¿qué pasó? Mira. Bueno, lo que escuchábamos era de Jacinto Piedra, se llama Una Canción Vieja. Y permitime un minuto me quiero sumar al... A Juan, en realidad al papá de Juan Cruz, al oyente que llamó, no recuerdo el nombre, pero lo nombró a Juan Cruz, que lo estoy haciendo levantar para ir al Parque de la Memoria. Es una forma, ¿no? Es sí, una claro. forma, no sé cuántos años tiene Juan Cruz, pero es una forma importante de que, bueno, a pesar que nos quiten historia, nosotros mismos los asomemos a la historia y los formemos en nuestro pasado. Está muy bien. Isabel Rauer, buen día, ¿cómo va? Bueno, aquí, con un poco de bronca. Hoy los tacheros... No, hoy en el Día del Padre, ¿no? Sí, pero hoy los tacheros se me quedaron todos festejando. Y tiene que ser así. Terrible. Bueno, pero que nos avisen. Mandan un tuitazo y salimos a las 5 de la mañana. Está muy bien. Bueno, pero de todos modos, hay muchos titulares, muchos temas, pero... No vamos a hablar de todo, como siempre hacemos una selección. Y vamos a ir a dos. Ahora voy a hablar de uno y después lo voy a conectar con otro sobre el mismo tema. Pero vamos a primero recordar que hoy es un aniversario de la Fundación de Prensa Latina. ¿Qué día? Además de felicitar a los padres. Prensa Latina. El Che, Fidel Castro, Massetti. Claro. Dos argentinos en un gran... Y esto para no dejar de nombrar también a Timossi, que fue el periodista argentino que también se sumó a este emprendimiento. Y después Walsh, como dato. Walsh estaban, pero digamos los que se quedaron ahí trabajando. Sí, el núcleo fundador es el que vos nombraste. El núcleo fundador. Muy importante y vale recordarlo porque, bueno, qué coincidencia porque también hace poco festejamos un nuevo aniversario del Che. Bueno, en el polo opuesto, en las antípodas de Prensa Latina, que ya cumple 54 años de existencia, ¿verdad? En las antípodas está lo del espionaje de Estados Unidos. Ya se puede hablar claramente de espionaje. Yo decía la semana pasada que había que tener cuidado con esto porque era un intento de naturalización. Y sinceramente nunca se sabe hasta qué punto ellos que lo controlan todo no van a tener ninguna idea de que uno de sus integrantes vaya a hacer alguna actividad como esta. Es bastante sospechoso porque realmente les conviene. Cada cierto tiempo ellos necesitan blanquear. Necesitan blanquear lo que se transforma en algo incontrolable. O sea, el secreto es incontrolable. Y bueno, aquí salió alguien que lo puso arriba de la mesa. No digo que sea un brazo de la propia Agencia de Investigación de Estados Unidos, sino que de alguna manera también les es funcional. Porque ahora, ¿qué dicen los tipos? El espionaje llegó para quedarse. Es decir, lo blanqueamos y ahora, ¿y qué? No, eso es muy similar a los 90 de aquí, ¿no? Claro. Lo hacemos y qué. Entonces, está claro que se espía. Y además, ¿te acordás que yo decía que mientras más que chicle y coman, y coman hamburger, todo está bien? Claro. Efectivamente, pasó el susto, el ataque democrático de que, ¡ay, qué horror cómo espían! ¿Cuándo se enteraron que era sobre todo los extranjeros y que no escuchaban los mensajes, que es una lectura solo para idiotas, porque esto se trata realmente de una invasión a toda privacidad y la apertura a la manipulación? Uh-huh. Y el que crea, además, el que crea o llegase a creer de que esto es algo que solo se va a utilizar en cuestiones de terrorismo, eso se equivoca completamente. Ah. Hoy día esto va todo encarpetado. Cada ciudadano de los 7 mil millones que somos en el planeta tiene una carpeta de expediente con todos los mails que manda, con todos los mensajes de texto, con todas las llamadas, con todo. ¿Eh? Sí, claro. Y entonces, vos te presentás a un trabajo y te dicen, ¿cuál es tu clave de Facebook? Pásamela, quiero leer todo. Y si no te la piden, de todos modos ahora con esto ya tienen el acceso directo. No se va a poder ni chistar. Vamos a tener que, en algún momento, como le hemos dado tanto vuelta a la rueda, y en esto tienen mucha razón los indígenas, que la historia es cíclica, en algún momento dejaremos todo y volveremos a la comunicación, ¿verdad? Boca a boca, a la cuestión personal, a los encuentros. Dejaremos de escribir por mail, dejaremos de mandar SMS, el WhatsApp. Y sí, porque no por nada, sino porque uno no le da la gana que hagan estas cosas. Entonces, lo que no es imprescindible, muchachos, no lo escriban, no pongan nada, que se pudran, que se aburren, que tengan todo vacío. Yo sé que es difícil, porque bueno, también está la teoría de que llenemos de porquería. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiere, pero esto es una inmoralidad. Y la inmoralidad peor es que el gobierno de Estados Unidos siempre funciona de acuerdo a la opinión pública interna. Y esto es lo que yo te decía, después del susto y el ataquito democrático que les agarró, en unas últimas encuestas, más del 50% de la población, no sé, el 55, el 54, está de acuerdo con los métodos, porque, bueno, si es para controlar el terrorismo, imagínate tú, ¿qué van a controlar si no pueden controlar ni siquiera a un miembro de la Oficina de Inteligencia e Investigaciones? ¿No te parece? ¿A quién van a venir a controlar? Sí, sí, sí. En esto de haber hablado del nuevo aniversario de la Fundación de Prensa Latina, me sumo a lo que vos dijiste de cómo a veces un secreto de Estado se muere de la mano de cualquier circunstancia, ¿no? Pero fundamentalmente de aquel que investiga, trabaja, lee entre líneas. Cuenta la leyenda que Rodolfo Walsh, en las noches de guardia en la redacción de Prensa Latina, es el encargado de descifrar a través de los cables de Associated Press y United Press la invasión de Bahía de los Cochinos. Exactamente. Así que, fíjate vos, ¿no? Impresiona, Gustavo, y hoy que es el Día de los Padres, da la casualidad que son todos periodistas masculinos, digamos, y en realidad más que periodistas son militantes, todos. Totalmente. O sea, son militantes que además son periodistas. Sí. Y se ponen eso, pero impresiona cómo, contradictoriamente con lo que ocurría con el Estado argentino, ¿verdad? Desde Argentina esta intelectualidad militante se sumó desde el primer momento a la Revolución Cubana. Sí, claro. Incluso, bueno, el caso de Macetis de antes, que fue a hacer las entrevistas a la Sierra Maestra, que es cuando toma contacto con Fidel y con el Che. Y cómo se suman, cómo se juegan esta hermandad, y no es solo porque el Che estaba ahí y era argentino, es por una identificación con la epopeya que significó en este continente, ¿verdad?, la disputa de la hegemonía supuestamente indestructible de Estados Unidos, después de tantas y tantos intentos de revoluciones nacionales, independentistas de mediados de siglo. Vieron la continuidad, la posibilidad y se sumaron. Realmente es de las cosas lindas de nuestra historia, ¿no? Sí, exactamente. A pesar de que la quieran borrar, igualmente tampoco siempre es que hablen mucho de eso en las escuelas. Esto es Visión Nacional. Hola, sí, soy María de Azul, y para recordar los 58 años de la matanza de Plaza de Mayo, quería decir que uno de los pilotos era el señor Caruz de Azul, cuya hermana, maestra en la escuela donde yo iba, se vanagloriaba de la matanza que había hecho su hermano. Muchas gracias y el programa es excelente. Gustavo, recordabas lo de Maliba con Cacciatore, y vos sabés que es duro lo que voy a decir, pero asociando con lo de José León Suárez, los basurales se usaban también para llevar cuerpos de personas. Y Cacciatore con las autopistas, otra cosa macabra. Algún día se va a saber la verdad. Tantos compañeros que han quedado por allí. Feliz día a todos los padres. Un abrazo, lo seguimos escuchando. Muy buenos días, habla María de Gonet. Bueno, y ya que están hablando de historia, me encantaría que también recordaran que hoy, 16 de junio, se conmemora aquella noche trágica de las turbas en la calle, incendiando iglesias, destruyendo parte de nuestra historia. Justamente, la historia que no debemos olvidar. Feliz Día del Padre para todos los papás. Hola, buenos días, chicos. Bueno, gracias a Dios que no, que se está sabiendo lo que ha pasado con los trenes. Ojalá que el gobierno salga y aclare ante el país lo que pasó. Muchísimas gracias, buen programa y feliz Día del Padre. Gracias, buenos días. Gustavo y equipo, bueno, feliz día para todos los padres, sean biológicos o aquellos que cumplan la función. También dicen respecto a Independiente que se fue a la B para ganar la única copa que le faltaba, por lo menos para que no se pongan tan mal los hinchas. Y por último, se les cayó la hipótesis a la oposición irracional del gobierno en cuanto al ferrocarril y de la inseguridad en cuanto al caso Ángeles. Que tengan buen domingo, Mabel de Edo. Para el 16 de junio. El día ese era un día de sol, hoy es un día nublado, pero para nosotros fue muy nublado. Por un respeto a todas las víctimas, a los 80 años, Elba de Paternal. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Alicia, vamos a recorrer un poco el país con el pronóstico del tiempo. Contame qué va a pasar en alguna de las regiones de la Argentina. Le cuento, pero primero les comento así a grosso modo. Vale. Yo me había separado para decir, bueno, a ver cómo estamos con el cielo nublado, uh-huh. Como decía el oyente ayer, que el 16 de junio era de sol y ahora tenemos un cielo nublado y con lluvias. Bueno, dije, bueno, les voy a decir, a ver, para que se pongan contentos. En realidad no sé si se van a poner tristes, porque a veces que caiga agua es bueno, limpia, uh-huh. ¿No? Pero casi todo el país va a tener lluvias. Mirá. En algún momento del día hoy. Por ejemplo, en Tucumán, en Aguilares. Bueno, allí va a ser un domingo que por la mañana se va a presentar algo nublado, con, bueno, nubosidad en aumento, con vientos del sector este. La mínima se ubicaría allí en los 12 grados y la máxima rondaría los 30, pero por la tarde y noche ya va a aparecer la lluvia en Aguilares, Tucumán. Muy bien. Y lo mismo va a pasar en, por ejemplo, a ver, en Jujuy, en Palpalá. Lo mismo, por la mañana parecería que las nubes se van a abrir, todo bonito, que bueno, no, hagamos el asado, pero muchachos, digo, padres, allá en Palpalá, Jujuy, busquemos otra opción. 21 de máxima se pronostican para Palpalá, Jujuy. ¿Y qué me dice de Santiago del Estero? A ver. En Santiago del Estero la máxima rondaría los 20 grados, sí. Todo bien, qué lindo es estar allí, pero la mañana va a prometer un asado que luego por la tarde nos arrepentiremos si no lo comemos temprano porque viene el agua también en Santiago del Estero. Y continúa, quedan 7 provincias acá que van a pasar por agua. Para este boletín. Vamos con los suplementos deportivos, por supuesto, todos ellos traen a Independiente en su tapa. Dice el suplemento Deportes de Perfil, Ojos Rojos. Independiente se fue a la B por primera vez en sus 108 años de historia. Lo vivió en su estadio en medio de una lección de amor de sus hinchas. La Deportiva de la Nación, la pena más grande. Independiente descendió por primera vez en sus 108 años de existencia. Máximo ganador de la Copa Libertadores, le toca vivir el mayor dolor de su rica historia. Hasta la vuelta, marca el gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino. No hubo milagro para Independiente. El rojo de Avellaneda descendió a la B Nacional. Perdió ante San Lorenzo y ganaron Argentinos y San Martín. Golpe al corazón dice el suplemento deportivo de Popular. Independiente, con una rica historia de hazañas y epopeyas futbolísticas, se fue al descenso. Y abrazo de gol, suplemento deportivo del diario Crónica, al diablo. Con la caída ante San Lorenzo, Independiente consumó su primer descenso en la historia. Informate bien. Visión Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Comienza espacio publicitario. Se extiende la promo. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 30 de junio por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te la podés perder. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida de 28 de mayo de 2013 al 30 de junio de 2013, o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. Esta semana en Revista 23, el crimen de Ángeles Rawson, secretos del horror. El misterio que encierra el asesinato del adolescente que conmueve al país. La presunta violación que desmintió la fiscalía, la clave del celular, pistas equivocadas y el extraño recorrido del cuerpo de la víctima. La investigación sobre el círculo íntimo de la joven. La polémica sobre el registro de ADN de violadores. Además, todos estamos controlados. El escándalo del espionaje cibernético de Estados Unidos sobre el resto de la humanidad. Vacunas argentinas. Las investigaciones científicas que ubican al país en boca de todo el mundo. 23. Una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Mi mamá estaba en pareja con el ingeniero Bernardo Bukatinsky, alias Buzzi, un hombre maravilloso que fue como un segundo papá para nosotras. Y cuando falleció la mamá de él, mi hermana Nomi ya tenía 13 años. En eso llegó el diariero a cobrar. No hay nadie, le dijo Nomi. Estoy sola en la casa y salieron de apuro porque falleció. Mi mamá vio que tiene. Vio que está con. Bueno, falleció mi abuela, va. Desde entonces, Buzzi pasó a ser nuestro papá, va. Hoy enviamos nuestro saludo a los papás. A los papás, va. Y a todos y todas, ¿por qué no? Aquellos que ejercen de distintas formas el rol paterno. Padres, tíos, abuelos, hermanos mayores, maestros. Lo eres todo, todo para mí. Mi principio y mi fe. Las mamis a veces envidiamos a esos ídolos indestructibles. Hablando de esto, Ana von Reber me contó que su hijo Martín comentó a los 8 años... Cuando mamá llega tarde del trabajo, papá prepara una cena buenísima de bananas y galletitas. Y la hermana, Melissa, tenía 6 años cuando dijo, yo lo admiro mucho a papá. ¿De veras? Sí, es capaz de llenarse la boca de maníes y seguir hablando. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección. A las 14:30 seguiremos con los chicos y el Día del Padre. Ahora me despido con una historia de actualidad que tuvo lugar días pasados en la escuela Benjamín Matienzo. La maestra de primer grado propuso a los chiquitos, que están aprendiendo a leer y escribir, jugar a formar palabras. Ella escribía muchas sílabas y los chicos iban uniendo. Pa-la, dijo uno que juntó pa con la. Ma-no, unió otro. Y Fidel unió las sílabas. Pi-tu. ¿Y qué es pi-tu? Es el nombre de mi prima, dijo Fidel. Ah, muy bien. ¿Otro chico que pueda unir 2 sílabas del pizarrón y formar otra palabra? Preguntó la seño. Ca-ma. Cuando los chicos ya no encontraban más, la maestra enseñó. Miren, puedo formar nata. Se hizo un silencio. La seño Lili retomó. ¿Alguien sabe lo que es la nata? Malena levantó la mano y respondió. Sí, la nata es un señor gordo que trabaja en la tele. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional, la radio pública. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Ah, buenos días, Campana. Bueno, de aquí, de San Martín, te habla Héctor. Recordamos tres apellidos de criminales que bombardearon Plaza de Mayo, que vivían en esa época sus familias en San Martín: Santiago Zabarot, Oscar Zabarot y Alfredo Bassi. Tendríamos que hacer por ellas baldosas negras. Bueno, que tengas un buen programa. Hola, Isabel Raúl, soy Rosalta Lar. Yo te quiero hacer una pregunta. México, si unió a los dos planes, porque eran el ALCA y el NAFTA, pero Canadá era el NAFTA, México también, para los primeros lugares que vinieron, ¿México tenía los dos o tenía nada más que el ALCA o tenía el NAFTA? Yo sé de Canadá que tenía el NAFTA. Gracias, chao. Bueno, buen día, Elena de Agronomía, para el programa de Visión Nacional. Felicidades por el Día del Padre a los del programa y a los de toda la gente de Radio Nacional, incluidos los oyentes de la radio. Y respecto a Independiente, yo soy de River, pero mi esposo y mis hijos son de Independiente y hago extensivo a todos los de Independiente que los corazones millonarios están condolidos por los corazones rojos. Adelante. Y sigan adelante, no tengan temores de la B. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Juana Echevarna de Villa Crespo. Estoy leyendo que el titular de la Comisión de Transporte ratifica que los frenos del tren funcionaban correctamente. Es temerario lo que voy a decir, pero ¿esto no puede ser un sabotaje? ¿Cómo es este tema? Porque es muy turbio. Y justo con Randazzo, que perfila muy bien. Buenos días, habla Marta de Caseros. El 16 de junio del 55 no fue un día nublado. No fue un día de sol, era un día nublado. Yo estaba en el colegio que está en Paraguay, Callao, y nos tuvieron que sacar corriendo las monjas porque decían que iban a bombardear el señor Esa Rojas, iban a bombardear ahí en Plaza de Mayo. Me acuerdo como si fuera hoy. Qué dato que nos das, ¿no? Teniendo en cuenta que los aviones tenían la leyenda Cristo Vence. ¿Cómo sabían esas monjas que se iba a producir ese bombardeo? Qué pregunta sin respuesta, ¿no? A esta altura del partido. Isabel, nos preguntaba una oyente sobre México, sus acuerdos con Estados Unidos. Ella pregunta que si está en el ALCA o en el NAFTA. Está en el NAFTA, que es el acuerdo Estados Unidos-Canadá-México, y que se ha extendido a algunos países de Centroamérica y cada cierto tiempo se ratifica. Sigue el NAFTA. El ALCA nunca se logró, que sería como el NAFTA, pero para todas las Américas. Y ahora han hecho, además de esto, la Alianza del Pacífico. O sea, van haciendo como el ALCA, pero por fragmentos, ¿no? Con los amiguitos que quedan. Con vamos, la esperanza no vamos de tumbar juntando todos los BRIC, Mercosur, UNASUR, CELAC. Quieren tumbarlo todo, pero mientras tanto van avanzando. Nos vamos a Ecuador, porque Ecuador dio un dato fundamental en los últimos días que tiene que ver con la ley de medios. Se ha sumado a esta historia que de alguna manera nació en la Argentina, que prosiguió en los debates en Venezuela, en Ecuador. Se supone, según lo que dijo el Pepe, que Uruguay va a discutir esto muy fuerte el año que viene. Pero contame qué pasó en este Ecuador, que dejó además el dato muy fuerte de hacer punta de lanza en esto de condenar el linchamiento mediático. Bueno, aquí, digamos, vamos a decir, primero que hace como 4 años que en Ecuador esta ley venía paralizada. Lo escuchamos a Correa hacer este recuerdo. La tenían trabada. Y lograron ahora que la Asamblea de Ecuador aprobara la nueva ley de comunicación, que es una gran reivindicación de todos los sectores sociales, los movimientos, los sectores populares. ¿Por qué? Porque con esta ley, digamos, la repartición es así, se reparten frecuencias y licencias de radio y televisión. y se le otorga el 34% para los medios comunitarios, uh-huh. que es importante, sí. 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro. Los privados nunca quieren decir que es con fines de lucro, pero es con fines de lucro. Entonces, claro, les molesta que se diga lo que realmente es. No veo por qué hay que molestarse, porque obviamente si no tuvieran a la ganancia como meta no pasarían publicidad, no era nada. Sería algo filantrópico, ¿verdad? Privados filántropos. Uh-huh. Bueno, no es el caso. ¿Vos conocés algún privado filántropo con radio? Yo ninguno. Bueno, entonces claro, se enojan ahí como se enojan en todos lados, porque quieren ser los dueños. ¿Los dueños de qué? De la frecuencia, de las licencias. Quieren ser los dueños del aire, los dueños del pensamiento, los dueños de la opinión. Entonces salieron rápidamente a reaccionar que se institucionaliza la censura previa, que ahora el Estado va a sancionar el linchamiento mediático. Vamos a decir, ¿qué es el linchamiento mediático? Y realmente hay razón en sancionar el linchamiento mediático, porque no es la crítica. No. Es las acusaciones y los descréditos infundados de los prestigios, la honorabilidad de las personas, natural o jurídica, o sea que no dice que sea sobre funcionarios del Estado, sobre cualquier persona, claro. O sea, sin fundamento. Si no lo puede demostrar, no lo puede publicar. Claro. Y si lo puede demostrar, además de publicarlo, deberá hacer la denuncia judicial correspondiente entregando las pruebas. Se sancionan las operaciones, no las opiniones. Pero, ¿por qué se enojan? Ah. Si es verdad todo lo que dicen, no tendrán ningún problema. Pueden seguir publicando, pueden seguir poniendo todo con pruebas. Como los señores no tienen pruebas, entonces, claro, se enojan porque querían impunemente estar decidiendo a quién mancillar y a quién ensuciar. Bueno, se hacen lecturas como que ahora esto no se va a poder hacer investigaciones sobre la corrupción cuando eso no es lo que está en la ley. Claro. Se puede seguir haciendo todo, solamente que si usted va a desacreditar a una persona física o jurídica, tiene que tener las pruebas o comprobar la información que le dan. Y el otro elemento es que dicen que esto está muy complicado para el periodismo independiente. Y en esto quiero tomar las palabras de Cayo Lara, este coordinador de la Izquierda Unida Federal de España, que da la batalla contra la palabra de periodismo independiente, y yo me sumo, estoy de acuerdo totalmente con él, porque dice que es el periodismo independiente de la ciudadanía, pero no de los intereses empresariales corporativos. Uh-huh. Hay que terminar la frase, eso, el periodismo independiente del pueblo. Entonces, ahora sí, pero no es el periodismo independiente de los derechos empresariales. Entonces tendríamos el periodismo del Estado, sí. que ya sabemos que es subvencionado con el aporte de toda la ciudadanía, uh-huh. tendríamos el periodismo comunitario y el periodismo de las patronales, que son independientes de la ciudadanía y por eso hacen lo que quiere. A ese hago lo que quiero para mi empresa, se le ha puesto límites en Ecuador. ¿Cuáles son los límites? La decencia, el decoro, y si se trata de denigrar, hay que tener las pruebas. Uh-huh. En otro orden de cosas, sí. Dilma en Brasil habló de terrorismo informativo, pero para aludir a lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. A este descrédito, a estas campañas sucias que se hacen en las épocas de los candidatos. Esto es Visión Nacional. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Buenos días, soy María de Agronomía. Y estoy pensando que en el asunto de los trenes, quizás buscamos en lo más difícil y es en lo más sencillo. ¿Cuántas personas veo yo que manejan autos mientras hablan por teléfono, mientras mandan mensajes en el móvil? Quizás este pobre hombre, el maquinista, le llamaron por teléfono por algo. ¿Ustedes pueden averiguar? Nada más que tristeza y quietud. Hola, buenos días. Soy Marta de Villa Devoto. Bueno, quería un recuerdo para aquel 16 de junio, fatídico. Pero yo concurrí a una escuela del Estado y salimos en pleno bombardeo. Nos dijeron que por favor fuéramos para otro lado, nadie fuera para el centro. Estábamos muy cerca. Se escuchaban las bombas, pero nadie nos avisó. Era un colegio del Estado. Sí, allora yo soy de Urquiza. Solamente para decir que los aviones que bombardearon no fueron todos de la Marina, también había de la Fuerza Aérea, los Gloster-Meteor, y salieron todos de nuestro país vecino, de Colonia, Uruguay, donde ahí se reabastecían y volvían. Muchas gracias. De tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Buen día, habla Diego del barrio Villa Perdón. Es un mensaje para el programa Gustavo Campana, Visión Nacional. Es grave esto de los medios, que los yanquis escuchan todo, saben todo. Yo exijo al Estado argentino la protección de la privacidad de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, incluyéndome. Muchas gracias. Buenos días, habla Sonia de Martínez. Gustavo, me extraña que te hayas olvidado del bombardeo en Chile. Muchas gracias y feliz Día del Padre para todos. Buenos días, habla Aide de Munro. Ese 16 de junio de 1955, los militares sembraron la muerte en Plaza de Mayo, bombardeando a sus propios compatriotas, bochorno y deshonor de hombres sin corazón que cobardemente troncharon la vida de ciudadanos inocentes tratando de borrar el canto que hacía al pueblo argentino, al hombre que había dignificado la condición del pueblo trabajador. Nosotros habíamos citado el bombardeo de Guernica, el bombardeo del 16 de junio del 55, y la oyente nos suma el bombardeo de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, como los datos históricos que tienen que ver con bombardeos en tiempos de paz, allá por el siglo XX, ¿no? Una que tiene que ver con la vida interior de Página 12, más allá de su tapa. Las figuritas del álbum electoral, tras la inscripción de las alianzas, se definen los candidatos. Y dice Página 12, la oposición ya lanzó al ruedo a varios de sus principales dirigentes. Siguen las negociaciones para completar todos los casilleros de las listas. En cambio, el kirchnerismo no mostró aún la mayoría de sus cartas. El próximo sábado vence el plazo para anotar candidatos. ¿Qué escuchábamos, Alicia? Y escuchábamos nada. No, sí, escuchábamos algo en realidad, ¿no? Escuchábamos nada menos que nada de Tames y Sanguinetti y la dulce voz de Marcelo Santos. La verdad que le iba a decir que lo dijera usted, porque yo me quedé ahí colgada escuchando. Descubrimos a, así como la semana pasada trajimos a Mariana Maceto, no es que la descubrimos, lo que hacemos es intentar que sea más mediático, claro. Claro, ese que nombre y ese apellido. Y en este caso. Es la radio pública. Marcelo. Sí, así que la que tiene la. Casi la obligación de poner en el aire, porque no depende de las listas de las discográficas, aquellos que no suenan por obligación de los pesos, y sí por la obligación de lo que le hace al alma escuchar a estos tipos que realmente lo hacen muy, muy bueno. En el Día del Padre, entonces, Marcelo Santos les estuvo regalando a todos los papás su maravilloso arte y esa dulce voz que acompaña y que canta de otra forma. Sí, claro que sí. ¿Qué nos quedaba, Isabel? Bueno, antes de leer el saludo de las oyentes, que no se nos impacienten, vamos a decir que, bueno, en Irán está la sorpresa de que ganó el clérigo moderado ¿verdad? Que no se esperaba este hombre que fue, parece que el que acumuló todo el apoyo de los reformistas que no habían participado en las elecciones. Es importante porque creo que trae una luz de esperanza. Vamos a recordar que está cada vez más calentita la zona, ya con esta amenaza de que se encontraron armas químicas, que ya Estados Unidos libera su capacidad de intervención, con la retirada de Egipto de Siria, que en Irán haya un gobierno moderado, está interesante. Otra cuestión importante que no nos puede faltar es que mañana, 17 de junio, la hija de Oscar López, Clarisa López, expondrá en la ONU la situación del independentista puertorriqueño que está preso. Hace 32 años, hace 32 años, en las más duras cárceles de Estados Unidos por luchar por la independencia de Puerto Rico. Increíble, en el país sueño de la democracia. Y ahora sí, vamos. Gustavo, vamos. Para ti personalmente, porque bueno, el Día del Padre, buena onda, te manda Victoria Inza. Muchas gracias. Eva Norita, Eva Rosel dice, buen domingo, felicidades y saludos desde Bahía Blanca. Noé Vázquez, bueno, un hermoso día, dice que está frío y nublado en las sierras de Los Comechingones, de allá nos escriba. Mirá. Viviana Nuestro Limón, un excelente programa, saludos. Y bueno, también por supuesto Horacio Briñones. Muy bien. Nos vamos. Nos estamos esto yendo fue, ya casi, sí, ya nos pero permítame, regáleme 10 segundos para darle esto a usted y en usted a todos los padres. Muy bien. Pero recuerde que es porque es nada más que me el parece padre, muy ¿no? bien, me parece muy bien. Feliz Día del Padre para todos y los últimos segundos del programa de hoy para la voz de Marcelo Santos y su versión de Tinta Roja. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana para una nueva emisión de Visión Nacional. Sobre mi callejón, como un borrón, pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba un tano su rubio amor lejano. Visión Nacional.